siglos y siglos que estás dando tu amor. Y en el tiempo de mi oscuridad me amaste. Fuego incesante que ardió en mi corazón. Eres la esperanza de vivir la eterna libertad. Sin ti la vida se vuelve más gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre. Sin ti la vida se vuelve más gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré. Cristo, oh Cristo, tu amor se propagó, y para los que han de llegar serás su única verdad. Nuestra esperanza ayer floreció, y en el tiempo de mi oscuridad su luz nunca murió. Sin ti la vida se vuelve más gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre. Sin ti la vida se vuelve más gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre. Yo cantaré tu nombre.